FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 22 de octubre se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en conmemoración al inicio de la lucha emprendida por las abuelas de Plaza de Mayo en busca de los nietos que fueron secuestrados por las fuerzas represivas de la última dictadura militar. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Qué tal? Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 788. Al principio, en huellas del presente, el recuerdo del 22 de octubre de 1977, día de la fundación de las abuelas de Plaza de Mayo. 45 años de lucha, de coraje, de entrega, buscando a sus nietas y a sus nietos. Un trabajo encomiable, ellas, las madres, nos van marcando el camino. Se las homenajeó en la legislatura porteña, a las abuelas. La verdad, una alegría estos 45 años de lucha. En este homenaje, en la legislatura porteña, entre otros conceptos, Estela Carlotto, su presidenta, dijo: en 1982 vimos un pequeño aviso en el diario que decía que un padre había dado sangre para saber quién era su hijo, y nosotros nos preguntamos si la nuestra serviría. En varios lugares nos dijeron que no, hasta que en Estados Unidos nos dijeron: vamos a ver. Y ahí empezó. Ahí empezó. Nació el 22 de octubre de 1977 por un grupo de 12 mujeres que buscaban a sus nietas y a sus nietos. Merecido homenaje realizado en el Salón San Martín de la legislatura. También, por supuesto, estuvieron personalidades acompañando a Estela como madres e hijos. Felicitaciones, abuelas. Felicitaciones por todo el coraje, el compromiso, la entrega y el amor. Nuestro homenaje desde acá, desde Canto Maestro, y por supuesto, seguimos sumados desde Cetera a la campaña para seguir encontrando a las nietas y a los nietos. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor decir: Canto Maestro. No permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr sabemos, el lunes 17 de octubre se realizó una movilización a Plaza de Mayo. Vamos a tener el testimonio de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, del secretario general de UTRE, Chaco CETERA, Carlos Cuevas, del secretario general de Metro Delegados, Beto Pianelli, de la secretaria general adjunta de la CTA, Ciudad, Belén Sotelo, del secretario de prensa de ARMER, CETERA Entre Ríos, José Manuel Balcalá, y del secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Una jornada multitudinaria donde recordamos esa gesta histórica de las y los trabajadores en defensa de Perón, de sus derechos y de las conquistas que no querían perder. Y no queremos perder, porque la plaza fue eso, es decir, más derechos. Queremos más derechos, defender la democracia. Una plaza repleta de trabajadoras y trabajadores, de organizaciones sindicales, movimientos sociales. El jueves pasado, FATPREN y CIPREVA realizaron un paro con jornada nacional de lucha en los lugares de trabajo. Vamos a escuchar al secretario general de CIPREVA, Agustín Lecce. La Intersindical de Comunicación se reunió con la Subsecretaría de Medios de la Nación. Para profundizar el tema, tendremos el testimonio del secretario de prensa de SUBTE, Quique Rosito. La Internacional de la Educación para América Latina organiza mañana un encuentro regional de juventud virtual. Por este tema vamos a conversar con el secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo Pereira. Ya no es, digamos, novedad, pero sí ya cansa y crea indignación. Nuevamente en la derecha, dirigentes de la derecha atacaron a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y adjunto CETERA, atacaron en los medios de comunicación. Mauricio Macri, José Luis Esper y Eduardo Amadeo difaman y estigmatizan a nuestro compañero Roberto Baradel en los medios de comunicación. Aquellos que desfinanciaron la escuela pública, que cerraron la paritaria nacional, que reprimieron la escuela pública itinerante, que espiaron y mintieron descaradamente sobre las y los dirigentes sindicales que defienden los derechos de las y los trabajadores, vuelven al ataque con burdas mentiras y vergonzosas declaraciones. Son los mismos que quieren que el sindicalismo se arrodille ante el poder económico. Son los mismos que quieren destruir nuestros derechos y vuelven a gobernar el país. Desde CETERA expresamos nuestro más enérgico repudio y nos solidarizamos con nuestro compañero ante estos nuevos embates mediáticos. La CETERA seguirá, como lo hizo desde su creación, defendiendo los derechos de las y los trabajadores de la educación a pesar de las amenazas, los espionajes, las difamaciones de estos personajes que detestan la educación pública. Es el comunicado de repudio de CETERA a este nuevo ataque de personajes de la derecha a nuestro querido compañero Roberto Barade. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que tiza y carbón. Tiza y... Maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la... Por la memoria, la verdad y la justicia. El 7 de octubre de 1976, Domingo Luis Cacciamani Chiconi tenía 41 años. Trabajaba en la Facultad de Turismo en Mar del Plata. Había nacido en Córdoba, capital, el 23 de octubre de 1934. 5 años después, el 23 de octubre de 1939, en Villa Celina, provincia de Buenos Aires, nació Gladys Nelly Pamies Crespi Bruni. El 27 de agosto de 1977 tenía 37 años. Trabajaba como arquitecta y en la Escuela Vigil en Rosario, provincia de Santa Fe. Gladys y Domingo eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Gladys Nelly Pamies Crespi Bruni y Domingo Luis Cacciamani Chiconi, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Queremos recordar el 17 de octubre de 1945, cuando esta plaza estuvo llena como ahora de obreros y de obreras que en un acto de rebeldía salieron a la calle. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Desde aquí, hoy hay que garantizar que el nivel adquisitivo de nuestros compañeros y compañeras pueda elevarse. Hay que tener coraje para distribuir la riqueza. Hay que tener coraje para estar al frente de un movimiento como el peronista. Y desde aquí, con ese coraje, le decimos a otro obrero, a un obrero tornero de allá de Brasil: queremos que Lula sea presidente. Lula, querido compañero, esta plaza te saluda. Compañeras y compañeros, fuerza, de aquí hasta el 2023 el camino es construir el triunfo de los que menos tenemos, construir el triunfo de la clase trabajadora, cerrarle el camino a la derecha. Gracias. ¡Fuerza! El 17 de octubre para nosotros es la pelea del pueblo en la calle por soberanía, por distribución de la riqueza, porque la plata sea para las y los trabajadores. Así que muy contentas de estar acá. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. De estar en el Día de la Lealtad, justamente conmemorando con compañeros y compañeras de cada una de las corrientes sindicales que nos encontraron en lucha durante la resistencia al macrismo y que ahora le exigimos a nuestro gobierno que realmente haya distribución de la riqueza. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos donde hay una parte muy importante de las trabajadoras y trabajadores que le están pasando mal y es necesario realmente distribuir la riqueza que produce Argentina, que es mucha. Aquí hay sectores del privilegio que se están llevando grandes sumas de dinero, mientras que muchos trabajadores se están cayendo en la pobreza. En la Plaza de Mayo, 17 de octubre, estamos, como siempre digo, en la plaza donde tenemos que estar, junto al resto de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que dimos una pelea muy fuerte para volver a decir neoliberalismo nunca más. Y esta es una demostración de ratificar los principios que tiene un 17 de octubre. Y segundo, ratificar que el neoliberalismo nunca más implica estar en la calle y pelear por lo que falta y sostener lo que tenemos. Participando de esta actividad tan importante, nosotros venimos con una columna que viene de CTA, de la costa del Uruguay y la costa del Paraná, expresando la agenda que hoy está dando a conocer el movimiento obrero organizado y a nosotros nos parece muy importante poder estar participando de esta actividad. Sobre todo la defensa de la democracia y también poder atender aquella agenda de los trabajadores formales e informales, donde vemos que hay un atraso en el poder adquisitivo y entendemos que para poder dar otra disputa en principio hay que mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y las trabajadoras. Eran los testimonios sobre la movilización a Plaza de Mayo del lunes 17 de octubre de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, y del secretario de prensa de ACMER, entidad de base CETERA en Entre Ríos, José Manuel Balcalá. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Y una luz que se acerca. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Ya lo dijimos, la Intersindical de Comunicación se reunió con la subsecretaria de Medios de la Nación, Rosaura Audi. Vamos a escuchar la palabra del secretario de prensa de Subte, Quique Rosito. Luego de analizar diversas condiciones y características que tienen que ver con las dificultades que tenemos las organizaciones sindicales a la hora de comunicar y algunas cuestiones que tienen que ver con la visión que muestran en los medios públicos sobre nuestras actividades, se consensuó, se coordinó avanzar en algunos puntos de trabajo. Uno de ellos es la necesidad de capacitar a quienes trabajan en los medios públicos sobre la forma correcta de comunicar las situaciones de conflicto, sobre todo cuando estos medios públicos estigmatizan a quienes llevamos adelante medidas de fuerza. Por otro lado, se trabajó en la necesidad de contar con espacios de difusión para los contenidos que generamos sindicatos y gremios de todo el país en medios públicos. Y por otro lado, también se analizó la modalidad, la forma en que se puede acceder desde medios de comunicación pertenecientes a sindicatos que no son comunitarios ni son cooperativos, a la pauta oficial que entrega mensualmente el Gobierno Nacional. Realmente creemos que la reunión ha sido en un clima amable, un clima de trabajo. Hemos salido sumamente satisfechos y creemos que es un paso adelante en el fortalecimiento que tiene la Intersindical de Comunicación institucionalmente y su vínculo con el Estado Nacional. Era sobre la reunión de la Intersindical de Comunicación con la subsecretaria de Medios de la Nación el informe del secretario de Prensa de Sub de Quique Rosito e integrante de la Intersindical de Comunicación. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Carlos Cuevas, secretario general de UTE. Un nuevo 17 de octubre en la calle. Sí, así es, un nuevo. Y hoy más que nunca tenemos que estar en la calle todos los trabajadores. Me parece esencial, importante, y todos los trabajadores hoy en todos los lugares del país seguro que lo están. Nosotros en la provincia del Chaco, hoy a la tarde hacemos la concentración en conjunto con la CGT. La CTA y la CGT hacen junto con el gobierno de la provincia una movilización y concentración. Y yo estoy acá porque la capital es el lugar de todos los argentinos, no es de un sector ni de un solo lugar. Además de defender los derechos de los trabajadores, nuestras conquistas, también es en defensa de la democracia, previendo que la derecha no vuelva al poder. Sí, hoy nos debemos lealtad a mucha gente, pero sobre todo a la vicepresidenta que sufrió un ataque como para matarla. No lo mataron porque no sucedió nomás, pero es importante la defensa de la democracia, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y de todo el sector social que hoy se encuentra bastante desprotegido por los sectores poderosos que gobiernan la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era sobre la marcha Plaza de Mayo del 17 de octubre el testimonio del secretario general de UTRE, Cetera Chaco, Carlos Cuevas. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No voy a esperar que el destino hable por mí. Los

1953, cuando conoció en Bélgica a sus pares Toots Tielemans y Larry Adler, ya era considerado uno de los mejores armoniquistas del mundo. Viajó más tarde a los Estados Unidos, donde tuvo ocasión de tocar junto a Louis Armstrong y a Oscar Peterson. En España grabó con el maestro Waldo de los Ríos. Una de las más recordadas formaciones de su conjunto reunía Domingo Cura en percusión, Mariano Tito en vibráfono, Kelo Palacios en guitarra, Eduardo Lagos, Osvaldo Berlingeri en piano, Caralem en bajo y Eduardo Ávila en quena. Entre sus obras se destacan El perro gato, El pañuelito que me diste, ajá, dentro un pozo se me la ha caído. ¿Sí? Al otro día fui a buscarlo, encimita el agua no me había estado. ¡Se va la segunda! Zamba de los cuatro vientos. La chacarera No la hallo. Y con letra de Ariel Petrocelli, La zamba del ángel. Se fue de gira el 23 de octubre de 1977. Víctor Hugo Díaz. Víctor Hugo Díaz. Víctor Hugo Díaz. Víctor Hugo Díaz. Dijo mi madre que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Mavi Díaz, la hija, ahí cantando un poco. Hugo Díaz, músico argentino, intérprete de armónica. Y sus fuertes eran el folclore, el tango, el jazz. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se ve. Las noches en un ángel de alcohol, me desangre las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Y duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión y que el ángel camina con los pies del cansancio que se trepa la vida por luchar. Y aquí muere el relato de una madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Y después tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se vio. Semana nos dejó, querido compañero, fundador de Suteba, formador, maestro, también con faceta de actor, el querido Luis Cabeda. Un abrazo a todas y todos sus compañeros, a su familia. Hasta siempre, querido Luis, te vamos a extrañar. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Es una fecha no solo para recordar la gesta histórica del peronismo, sino también para traerla al presente y marcar por un lado la defensa irrestricta de la democracia de nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también la necesidad de que en un año complicado, de cara también al 2023, la agenda de los trabajadores y las trabajadoras ocupe el centro de las definiciones políticas y que no estemos solamente preocupados por los pagos al Fondo Monetario Internacional, sino fundamentalmente por cómo recomponemos el poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de vida dignas de nuestro pueblo. Este particular, en una situación muy difícil que es la que estamos atravesando todos los trabajadores en la Argentina, con una inflación muy galopante que está haciendo estragos en los trabajadores asalariados y en aquellos, más en aquellos que ni siquiera tienen salario. Pero por suerte acá en la Plaza de Mayo, junto con un conglomerado de organizaciones sindicales, sociales, de la pequeña industria, enarbolando un programa que precisamente antiinflacionario, un programa distributivo, un programa que arranca con que haya un aumento de emergencia para todos los trabajadores y de esa manera potenciar las paritarias, que se plantea la necesidad de romper con los monopolios alimenticios, que son los que hoy nos están marcando la miseria día a día, un programa que es necesario para poder arrancar en esta Argentina. Eran las palabras sobre la movilización a Plaza de Mayo el 17 de octubre, la secretaria general adjunta de CTA Ciudad, Belén Sotelo, y el secretario general de Metro Delegados, Beto Pianelli. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. La Internacional de la Educación para América Latina organiza mañana un encuentro regional de juventud. Este encuentro va a ser virtual de todos las y los docentes jóvenes de la región. Por este tema vamos a conversar con el secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo Pereira. ¿Cómo surge este encuentro? Que bienvenido sea con tantas y tantos docentes jóvenes. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, Alejo, la idea que tenemos desde hace larga data es poder generar una red de trabajadores docentes jóvenes de toda América Latina. Así como la Internacional de la Educación para América Latina tiene la red de mujeres, tiene la red de docentes de pueblos indígenas, también estábamos pensando como una necesidad de organizar en toda nuestra región a los docentes que recién comienzan en el sistema educativo, que tienen diferentes realidades, diferentes procesos que el resto de los compañeros y compañeras. Por lo tanto, este va a ser un primer encuentro virtual con la idea de que el año que viene podamos hacer uno presencial en algún lugar de nuestros países donde podamos juntar a centenares de docentes jóvenes. Pero, digamos, lo que siempre venimos discutiendo es el hecho de que estos docentes jóvenes están muy bombardeados de los medios de comunicación en toda nuestra región con respecto a lo que significa un sindicato, del por qué organizarse, y en general es siempre negativamente. Entonces, para estos compañeros y compañeras que están recién iniciando la docencia, el poder organizarse, no solo en sus sindicatos locales, sino tener una visión regional con las problemáticas que sufrimos y tenemos en cada uno de nuestros países, sobre todo en esta época de pospandemia, nos parece esencial para la organización en general de todos los trabajadores y trabajadoras. Claro, porque uno observa, tomando el caso de Argentina, obviamente las y los docentes jóvenes que vivieron el macrismo lo sufrieron y que vivieron y que lucharon, resistieron en sus provincias o en la escuela pública itinerante o en la marcha federal educativa, que eran las dos que realizó Cetera, lo vivieron en carne propia. Pero cuando uno va a la historia de nuestra organización y por ahí a estas y a estos jóvenes, maestras y maestros, les habla de marcha blanca, de carpa blanca, de la lucha en los 90 contra la Ley Federal de Educación, miran, no extrañados. Por eso es tan importante no solamente conocer en América Latina, conocerse los jóvenes, así como se conocen los dirigentes y los delegados de mayor edad, sino también tener en cuenta en cada país ese nuevo universo que cada tantos años aparece en las escuelas. Tal cual, es como decís vos. Yo creo que es imprescindible que esos compañeros y compañeras reconozcan la historia de lucha, porque a veces se piensa que la lucha comienza cuando uno llega, o que las cosas siempre fueron así, que las conquistas que tenemos hoy vienen de alguna cosa mágica, vienen de la lucha y muchas veces, lamentablemente, en nuestra América Latina, de la sangre de compañeros y compañeras que le entregaron para tener estas conquistas de los trabajadores. Entonces, recuperar esa historia para los jóvenes, que los propios jóvenes la asuman como propia y que a partir de eso se organicen y peleen por las reivindicaciones del conjunto de la clase trabajadora, nos parece esencial. Y sabemos que, y estamos reconociendo que en América Latina, es parte de un estudio que se está haciendo, lamentablemente el sector desde que se recibe hasta prácticamente 10-15 años que está en la docencia no tiende a afiliarse a las organizaciones. Es un dato relevante, lo vemos y por lo tanto parte de este encuentro tiene que ver con eso. ¿Cómo empezar a trabajar en esos sectores para que no solo cuando pisan por primera vez una escuela, sino antes, cuando se están formando, ya sepan lo que es un sindicato, el por qué organizarse, el por qué afiliarse a un sindicato y, como bien decís vos, reconocer la lucha de los antepasados? Bienvenidos a este encuentro, entonces, por Zoom, mañana a las 11 horas en el Cono Sur. Y si tuvieras que decir con qué nos iríamos la Internacional de Educación para América Latina, los que están organizando este encuentro, ¿con qué cosas mínimas nos iríamos contentos de o decir, bueno, salió bien este encuentro? En principio, con estas ideas que estábamos charlando, que haya jóvenes que salgan de este encuentro diciendo, ya me vuelvo a mi organización, a mi sindicato de mi país, a empezar a organizar a nuestros jóvenes. Y en nuestro caso también, en el caso de Cetera, también creo que es un deber que tenemos organizar desde el norte al sur, del este al oeste, a compañeras y compañeros en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hoy para este evento lo que nos iríamos muy contentos es eso, decir que cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron se vuelvan con esa mística, esas ganas de organizar a su sector en cada uno de sus sindicatos. Muchas gracias. Gracias a vos. Era el secretario de Relaciones Internacionales de Cetera, Eduardo Pereira. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya dijimos que el jueves pasado FATPREN y CIPREVA realizaban un paro con jornada nacional de lucha en todos los sectores de comunicación, de prensa. Vamos a escuchar al secretario general de CIPREVA, Agustín Lecci. Después de la movilización en unidad que realizamos a la Plaza de Mayo el día 17 de octubre, desde CIPREVA y FATPREN, este 19 de octubre tenemos un paro en el marco de una jornada nacional de lucha de prensa, en todos los diarios, portales, revistas, agencias, en todo lo que es la prensa escrita del país, que se va a sentir fuerte no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en empresas como Clarín, Página 12, La Nación, Infobae, sino también en provincias como Córdoba, Neuquén, Río Negro. Vamos además a hacer acciones puntuales, como por ejemplo en la puerta del Diario Popular de Avellaneda, en el diario El Día de la Plata. Y en ese marco vamos a hacer también una asamblea general de medios públicos, Radio Nacional, Telam, la Televisión Pública, Canal Encuentro, Pacapaca, Deporte B, en donde vamos a rechazar los dichos recientes de Mauricio Macri, Hernán Lombardi y de Pablo Belluto, que una vez más, así como quisieron vaciarnos en su momento y no pudieron por la lucha de CIPREVA, pero también de un montón de sectores de la sociedad y sindicatos que nos acompañaron, hoy vienen de nuevo con esas pretensiones de avanzar contra los medios públicos y lo vamos a volver a enfrentar. Así que el 19 de octubre es una fecha muy importante. Estamos exigiendo una recomposición salarial a las cámaras empresariales de prensa, a ADIRA, que es la cámara que agrupa los diarios del interior, con la que discute FATPREN, que ofrecen una miseria, un 70% de aumento en un año tuvo más de 90% de inflación. No, obviamente lo rechazamos, pero tenemos la particularidad que en la ciudad de Buenos Aires todavía discute un sello que no tiene ningún tipo de representatividad, que es la UTBA, y por eso estamos planteando la necesidad imperiosa de CIPREVA en paritarias. CIPREVA tiene comisiones internas en todos los medios de la ciudad de Buenos Aires, en los medios más importantes, pero firma la paritaria un sindicato sin representatividad. Nosotros nos enteramos del acuerdo salarial prácticamente por las oficinas de recursos humanos, algo que es terrible, y además que es una paritaria que se usa de testigo en todo el país porque es con los grandes medios. Así que bueno, vamos a tratar de, y seguramente lo vamos a lograr, de superar el techo que nos impone esa paritaria, que nos pretende imponer esa paritaria en la ciudad de Buenos Aires, que es renga porque no cuenta con el sector de los trabajadores y trabajadoras en la mesa de discusión salarial. Así que vamos a seguir organizados en plan de lucha y también coordinando con todos los sectores del movimiento obrero que nos movilizamos el 17 de octubre. Era el secretario general de CIPREVA, Agustín Lecci. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia. Los de la se hacen presentes. Se hacen presentes. Mariquita Sánchez de Thompson. Se llamaba María de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786. No tenía 15 años cuando en 1801 se enamoró y comprometió con su primo Martín Thompson, contra la opinión de sus padres. Su tenacidad la llevaría a protagonizar uno de los juicios de disenso más famosos de la época. Tanto el padre de Mariquita como su madre se negaron a dar su consentimiento. Desde 1808 se hicieron famosas las reuniones en su casa de la calle Unquera. Se dice que en su salón se interpretó por primera vez el himno nacional argentino. Mariquita Sánchez se convirtió en una referente inevitable de las mujeres de la élite rioplatense, partidaria de la independencia, en una suscripción de 1812 promovida por el triunvirato para pagar armas venidas de Estados Unidos, acaudilló a un grupo de damas vinculadas a la Sociedad Patriótica dirigida por Bernardo de Monteagudo. Era una gran lectora, estaba al corriente de cuanto acontecimiento sucediese y fue una sagaz cronista. Sus cartas, recuerdos y demás escritos muestran una fuerte personalidad. Desde 1829 defiende la causa federal. Pasó a la inmortalidad el 23 de octubre de 1868. Canto Maestro recuerda a Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer que defendió sus derechos y se sumó a la lucha por la libertad de nuestra patria. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy estamos marchando porque esa lucha tiene una continuidad en el presente y solamente vamos a poder sostener los derechos que hoy tenemos si estamos movilizados y en pie de lucha. Tengo dos frases de la marcha. Reivindicamos el 17 de octubre del 45 como un acto de rebeldía de la clase trabajadora que permitió que Perón no tuviera como destino ser una especie de cautivo de la clase dominante. No querían que hubiese vacaciones, derecho a la indemnización por despido, no querían que hubiese tampoco la posibilidad de que un obrero tuviera el derecho al salario digno. Y hoy esa lucha continúa. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y por eso esta movilización es enorme. Era sobre la marcha el 17 de octubre, secretario de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Me acuerdo que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era: abuela, ¿qué horas son? Victoria Montenegro, legisladora, diputada de la ciudad, integrante de la agrupación Hijos, Hijas. Ayer, 45 años de abuelas, 22 de octubre de 1977, y además la legislatura las homenajeó. ¿Cómo se vivió eso? Y bueno, unas palabras para Canto Maestro, programa Cetera. Sí, bueno, con muchísima emoción. La verdad que fue un encuentro muy, pero muy cálido, porque bueno, hay una necesidad también de reconocer a estas mujeres increíbles que cumplen 45 años de lucha. Bueno, yo además de ser diputada, soy una nieta recuperada por ellas y parte de la institución de abuelas, pero bueno, el encuentro, estuvieron rodeadas de gente muy importante para esta lucha, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, con la jueza del plan sistemático, digo, personas que fueron acompañando la lucha de las abuelas y bueno, celebrando estos 45 años y comprometiéndonos en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos faltan. Muchísimas gracias. A vos. Abuela que me rima con Estela, Estela en italiano que es el sol. Iluminando mi vereda, abuela, corazón. Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de tejer los lazos que el odio separó en tantos pedazos, que solo puede remendar tu amor. Las horas nuevas del abrazo que el tiempo te negó, tanto tiempo buscando el máximo regalo que tu hijo te dejó. Canto Maestro. El programa de Cetera. Cetera saluda a las abuelas de Plaza de Mayo en sus 45 años de lucha ininterrumpida en defensa de los derechos humanos. Han sido las abuelas un faro en defensa de los derechos humanos, de la vigencia, la memoria, la verdad y la justicia, de la búsqueda de los hijos, de la búsqueda de los nietos, nietas y nietes. Así que queremos, en nombre de los maestros, las maestras de todo el país, saludarles afectuosamente, decirles que siempre nos han marcado un camino y que siempre Cetera y los maestros argentinos vamos a estar a su lado, caminando juntos y siguiendo la lucha. Y también saludar y homenajear una vida plagada de lucha, de donde Estela ha sido para muchas de nosotras, para muchos de nosotros, un faro en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Un abrazo, Estela, feliz cumpleaños. Era el saludo de Sonia Lezo y Cetera por los 45 años de abuelas de Plaza de Mayo. Por la memoria, la verdad y la justicia. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Abrazo enorme a las abuelas de Plaza de Mayo. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera.